noches que creo. Y hay otras que no. Fue culpa de aquel frío. O culpa de tu amor. Y todas esas noches creo en tu calor. Y cuando me resigno creo en una flor. En tu almohada buscando.